La música es Dios. Thank you. volvería a llorar, pero le fallé a mi corazón. Anoche me dije que no volvería a recordar, pero le fallé a mi corazón. Quisiste seguir tu camino, dejando atrás lo que vivimos. Nunca imaginé que esto llegaría a pasar. Tú eres la persona con la que quería estar por siempre. Something like this. el switch de acción y vive con pasión, mostrando interés por saber cuál es tu misión y tu labor material y espiritual, logrando que tu objetivo se convierta en un ritual. Cada quien y cada cual dando lo que deben dar, hasta que este mundo alcance un nivel capaz de garantizar amor, bienestar y protección. Pero sin olvidar que tiene que haber conexión, en conjunto se alcanzan los triunfos y avanzando se forjan los rumbos. Los rumbos nos muestran el mundo, un mundo evolutivo y de muy buena vibración. Que viva la luz que alumbra mis caminos con su luz y nos evita cargar en la espalda una cruz. Que viva la luz que con su melodía llena de paz mi alma. Que viva la luz que nos pasa en un lindo autobús y nos enseña a tener buena actitud. Que viva la luz que con su buena vibra derrota todas las armas. Ensañamientos por parte de personas confundidas y cegadas por una gran fanaticada que condena la manera en que conviven sus vecinos, declarando guerra a muerte entre pobres y sufrinos. Qué vergüenza caer en este juego sin conciencia alguna, agrupándonos a todos en comuna, señalando al prójimo por el lugar en donde vive y cayendo en una envidia que de frente nos divide. No podrán manipular nuestras mentes, ¿qué pasa? Toda la gente seria está saliendo de sus casas para defender su propia estima individual, siempre respetando de cada cual sin preferencia, para vivir con calidad sin diferencia, para una sola humanidad y en consecuencia dominaremos la maldad y que no existan fronteras en nuestra nacionalidad. Sin preferencia, para vivir con calidad sin diferencia, para una sola humanidad y en consecuencia dominaremos la maldad y que no existan fronteras en nuestra nacionalidad. Que viva la luz que alumbra mis caminos con su luz y nos evita cargar en la espalda una cruz. Que viva la luz que con su melodía llena de paz mi alma. Que viva la luz que nos pasa en un lindo autobús y nos enseña a tener buena actitud. Que viva la luz que con su buena vibra derrota todas las armas. Thank you.

Yeah. nadie me detenga en esta convicción de subir a la montaña y descubrir cómo se ve de las alturas el porvenir, esperando la próxima lluvia que se venga a llevar la desilusión para poder continuar el camino que me lleve desde dentro. En medio de la confusión, para poder caminar el camino que nos lleve a la paz y a la compasión. Thank you. la más, y ya son tantas. Una desaparición más, y ya son tantas. Yo flameo la bandera de la paz, pero me merezco un poco más. No flameo la bandera de la paz, pero me merezco un poco más. Un poco más es lo que quiero. Oh, un poco más. El mundo no me ofrece grandes cosas, solo me conforma mi libertad. Hay una bala en la noche. Una bala más, ya son tantas. Desaparición más, ya son tantas. Yeah. No flameo la bandera de la paz, pero me merezco un poco más. No flameo la bandera de la paz, pero me merezco un poco más. Un poco más es lo que quiero. Oh. Grandes cosas, solo me conforma mi libertad. Hay una bala en la noche. Oh, hay una bala en la noche. Una por hambre, otra por ambición. Hay una por amor y otra solo represión. Mira tu alma, escucha tu corazón. No aprietes del gatillo que genera destrucción. Digo, una por hambre, otra por ambición. Hay una por amor y otra solo represión. Mira tu alma, escucha tu corazón. No aprietes del gatillo que genera destrucción. Siguen matando gente injustamente. No sé por qué no entienden. Mi mensaje está presente. Sigo de pie y cantándole a la gente, demostrándole que esto es diferente. Que hay una bala en la noche. Hay una bala en la noche. mañanas cuando sale el sol, miro para el cielo, a veces estás tú. Y todas las mañanas cuando sale el sol, miro para el cielo, a veces estás tú. Porque aún me acuerdo de aquellos momentos de felicidad. ¡Qué felicidad! Porque aún me acuerdo de aquellos momentos de felicidad. ¡Qué felicidad! María Juana, María Juana, que no te puedo olvidar. María Juana, María Juana, que no te puedo olvidar. Sembrando la muerte, sembrando la muerte, sembrando la muerte. las causará. Maldito cementerio, se matarán cuando no haya más. Siguen pensando que somos dementes, siguen diciendo mentira a la gente. Siguen diciendo que son los más fuertes, hacen la guerra y van sembrando la muerte. Sembrando la muerte, sembrando la muerte, sembrando la muerte. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, que no les dan de comer. Los de abajo se lamentan y no saben qué hacer. Míralo bien, sí, míralo bien, míralo bien, que siguen el interés. Solo somos impotentes, ¿qué podemos hacer? Si el mundo es injusticia y el que no vende te compra. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, que siguen el interés. Los de abajo se lamentan y no hay nada que comer. Míralo bien, sí, míralo bien, míralo bien, que no les dan de comer. Thank you. estoy viendo volar. Y de las voces de los ángeles me dejo llevar. Volar. Y de la mano del Creador siento resucitar. Naturaleza en todo mi ser. Floto sobre el rastro que deja el aura que me aliento suavemente sopla. Y logro verlos volar por encima de mi iniquidad. Pura espiritualidad emana del halo luminoso rodeando cada faz. Oigo sus voces y me hablan de una paz. Al fundirme en un todo con la unidad. Todo rasgo, toda distinción. Voy, yeah. Todo lo vivo es un solo ser. Inhalo, exhalo. Floto y me fundo con él. Y estoy viendo volar. Y de las voces de los ángeles me dejo llevar. Volar. Y de la mano del Creador siento resucitar. Naturaleza en todo mi ser. Escucho voces de paz, voces de libertad. Y me fundo en esa paz. Escucho voces de amor, voces de compasión. Y me fundo en ese amor. Y sigo la senda, mas me di cuenta que quien intenta el vuelo tendrá un mejor destino. Si la felicidad es el camino, el vuelo tendrá un mejor destino. Felicidad es el camino. ¿Y cómo puede el hombre esclavizar sus pasos si su conciencia no debe limitar? Oh, la realidad de su libertad.

sister.

que das liberando el alma, será preciso para nuestra calma. Irá mejor como viento al calor, poder tocar el cielo como el árbol, como las hojas libres en el viento. Una mañana para reflexionar, la melodía es pura y verdadera, la luz brilla solo para quien la quiera. La solución es ahora, en nuestro corazón. Sin soluciones posibles, será un nuevo dolor. La solución es ahora, en nuestro corazón. Sin soluciones posibles, será un nuevo dolor. Si tú vienes conmigo, yo resistiré. sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar. Que tú sabes que es verdad y sabes que el amor existe. Oh, y sabes que es verdad el sentimiento original. Y sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad. Lo sabes, muy bien. Oh, Bantam, let it flow. Road wide, tell them to let it flow. Hey, so not to tell them, I tell them to let it flow. Hey, so let it flow. Yes, me feel nice from head down to toe. I want a for the money and two for the show. I tell to get ready, therefore I'm the low. Sabes que es verdad. Ayo, me say that to yo, yo. Sabes que es verdad. Well, the fire's low. Sabes. And they want the fire to blow. People come down. Sabes que es verdad. The unity is where we want in the dance. Lo sabes. En guerra por un ideal. escuchan los gritos de la libertad. Gloria, gloria, gloria, gloria y libertad. Es lo que prefiere la humanidad. Un no, un no, no. Gloria, gloria, gloria, gloria y libertad. Es por lo que lucha la humanidad. Bocat en Sihuacotay. En medio de la paz buscamos la gloria y la libertad, pero nunca la encontramos. Más bien como seres humanos seguimos encharcándonos las manos de sangre, sin importar que sea la de nuestro propio hermano. Ulala, ¿y qué más puede pasar? Si el 11-9-2001 tomaron las torres gemelas en nombre de Alá, pues quieren guerra, guerra tendrán, pero no se animen a este amigo que por este lado no le importa. Y mueres en guerra y no por un ideal. Y en tu conciencia no, no se escuchan los gritos de la libertad. Gloria, gloria, gloria, gloria y libertad. Es lo que prefiere la humanidad. Un no, un no, no. Gloria, gloria, gloria, gloria y libertad. Es por lo que lucha la humanidad. Siempre las noches pensando, siempre los días soñando, siempre las noches pensando. Oh, inteligencia, con nuevas alas resurge la conciencia. Voy recogiendo la vida que sembré, alimentando las dudas con la fe. Reggae mi canto allá en las fronteras. Reggae mi canto en donde Dios le ordenó al sol que saliera. Reggae mi canto, un canto alegre y un grito de conciencia. Reggae mi canto, buscando siempre en el espíritu la fuerza. Poesía de las cosas, no la puede condensar mi vida. Ayer mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. De sullines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos turbios. Y aquí estoy, brotado entre las ruinas, mordiendo solo toda la tristeza, como si el llanto fuera una semilla, y yo el único surco de la tierra. Sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, odres de hostíos y de lágrimas. Un río abraza el arrabal, como una mano helada tiende en las tinieblas. Sobre sus aguas se avergüenza de verse las estrellas. Y aquí estoy, brotado entre las ruinas, mordiendo solo toda la tristeza, como si el llanto fuera una semilla, y yo el único surco de la tierra. casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas. Mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Lejos la bruma de las olvidanzas, tras amares rotos y el campo verde que jadea, los bueyes y los hombres sudorosos. Y aquí estoy, brotado entre las ruinas, mordiendo solo toda la tristeza, como si el llanto fuera una semilla. Y yo el único surco de la tierra. Me dijo que ya dejé de soñar. No, no, no, no, no, no. Regresé de un mundo del sueño. Era tan bello que ya no quería regresar. Todo era muy en este mundo lleno de maldad. Regresé para no regresarme a esta vida donde solo te enseñan a odiar. Pero me fue imposible, porque una voz me dijo que ya dejé de soñar. Yo tuve un sueño donde yo jugaba junto a los niños, ellos no lloraban. Y el mar, ¿de qué sirvió tanta ilusión si no me quieres ayudar? ¿De qué sirvió tanta alegría si no me quieres escuchar? Solo me queda una esperanza. vacía. Quiero nacer mi vida cuando salga de toda esta seguridad. Yo quiero despertar de este mundo lleno de fantasía. Quiero nacer mi vida cuando salga de toda esta seguridad. Leyes y fiestas no me dejan superarme. Me juzgan por mis pasados. Quiero nacer mi vida cuando salga de toda esta seguridad. Fantasía. In life, they say you happy, feel what a situation. Mean them in isolation. The rest of your life, bad reputation. Me listen, fire for them prison, fire for themselves. Them rehabilitation is a living hell. Me hear Jah Jah say, man, love the life you live. You taking people's freedom, but no hand nothing to give. Justice for all my people. Quiero rehacer mi vida cuando salga de toda esta seguridad. Yo quiero despertar de este mundo lleno de fantasía. Quiero rehacer mi vida cuando salga de toda esta seguridad. Mejor no hablar. sin opinar. Tampoco lo es quien supo de denomina ser un rastaman. No, no, no. Tampoco el llevar una Biblia siempre en la mano, no. Oh. Saber de Selassie, de Manuel Ay y de Marcus Garvey. Saber de Selassie, de Manuel Ay y de Marcus Mosaya Garvey. Nada más, solo ponerlo a gozar. Despierta hoy, Rastafari, la cabeza de la creación. Vive y dormita en tu corazón. No necesitas nada más, solo ponerlo a gozar. Despierta hoy, Rastafari. sensaciones positivas. Sensaciones positivas.